Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de En la Sangre, programa 340. Mi nombre es Sebastián y voy a estar dos horas compartiendo mucho metal para ustedes, amigos. Muchas bandas que han compartido su material, colegas que también que me pasaron, así que tenemos de todo un poco. Tenemos materiales nuevos que van a estar sonando y muchas fechas. Así que durante el programa, si tenés algún evento próximo, mandá toda la data, que tenemos una sección y lo vamos a estar anunciando. Pueden mandar mensajes al 11 60 36 1600. Estamos desde Buenos Aires, Argentina, desde General Rodríguez. Para arrancar el programa de hoy, antes de que me olvide, recibí un mensaje de un colega y un amigo que junto a Pato siempre están transmitiendo desde hace muchísimos años, un programa llamado Desde el Oeste, que transmite los viernes de 20 a 22 horas. Y siempre, ante la adversidad y siempre con persistencia, luchando siempre junto al metal, ahí transmitiendo. Y bueno, a veces la familia demanda otro tiempo y por ahí se hace una pausa, pero se vuelve, amigos. Así que vuelve Desde el Oeste este día viernes de 20 a 22 horas por www.todoestalrevés.com. Y van a estar ahí con dos notas, ¿eh? Tienen a la gente de Ultranza en una telefónica este viernes 2. Y también tienen una telefónica con Wok, una banda de Venezuela. Así que ahí pueden ir anotando www.todoestalrevés.com, Desde el Oeste, viernes de 20 a 22 horas. No me quería olvidar, Marroco, que me habías mandado el mensaje de la vuelta. Arrancamos el programa de hoy con Raza Odiada, el tema En la Sangre, el tema en vivo grabado en la cuadra. Pertenece a Virus, la parte 2, ya que habíamos difundido la parte 1, y bueno, también le dimos un poco de manija a la parte 2. Ahí pueden buscar en las redes sociales para ver todos los discos de Raza Odiada y asimismo este Virus 2. También escuchamos Trae Tormentas, Fuego en mi interior, del material Memorias de Luz y Sombra del año 2019. Esta banda también tiene otros materiales anteriores, Jaque Mate del 2011 y Umbral del 2014. Cuenta ahí la banda con Leandro Pelle en guitarra, Juan Ligorri en voz, Luciano Bota en guitarra, Ariel El Chapa en bajo y coros y Sebastián Forcisi en la batería. Así que busquen también ahí, recomendable esta banda para poder ver en vivo. Y hice el tema de la intro, hice sonar Fuego en mi interior, porque me compartieron que también podría entrar en la sección No toques el ecualizador. Son los temas que me van pasando las bandas cuando todavía no tienen un demo cerrado o un disco. Son los procesos de los temas, ¿no? Así que esto lo mandamos como adelanto. Vamos a escuchar Detrás de Tormentas, Barro y Sangre. Así arrancamos. We'll be right back. Muy bien, amigos, estamos dando inicio a este programa, programa 340 de En la Sangre, con Trae Tormentas, con el tema Barro y Sangre. Como bien dije, es un adelanto, así que estén atentos a las novedades que vamos a tratar de comunicarnos con algunos de los integrantes para que nos pueda contar un poco todo el laburo, ¿no?, que están haciendo con tantos años ahí en la escena, loco, tantas fechas, muy buenas fechas siempre. Así que vamos a tratar de ir poniendo todas las novedades acá en el programa. Acá tengo a Darío. Me está mandando un par de mensajes, así que bueno, vamos a ver si podemos coordinar. La banda Abeidón. Y busquen ahí también, siempre recomendamos las bandas, busquen Abeidón en las redes para poder escuchar. Y bueno, en este caso está con Gólgota. Y bueno, ya paso la fecha, en un ratito voy a estar tirando todas las fechas. Sábado 3 de junio, Gólgota, junto a Coraza y otra banda más que ahora voy a fijar bien acá. La Metalúrgica, ahí está, no podía ver bien en el flyer. Arranca 20:30, así que es temprano el evento para que puedan arrimarse a Álvarez Thomas 1078. Esto es en Gier, capital federal de Buenos Aires. Así que pueden ir a esta fecha y después rajar para alguna otra. O por ahí si tenés que laburar el otro día. Ahí pueden ir activando el GPS metalero. Acá me estaba comentando que arranca 20:30 y que termina a las 23:30. Así que ahí tienen más o menos los horarios como para poder ir coordinando ahí las fechas de este fin de semana. Tengo lo nuevo de Helker. La verdad que está muy bueno. Me había pasado un adelanto el Cuervo, de Cuervo Record. Y bueno, este fin de semana se pudieron dar el lujo, muchos amigos conocidos, de ir a poder disfrutar de Helker en vivo junto a Indios. La verdad que me estaban comentando que fue tremenda la fecha. Hay mucha pasión en las dos bandas, lleva a la familia metalera de acá para allá. Así mismo, bueno, con el Negro, ¿no? Estaba Matías Ochoa, estaba ahí en Helker. Y bueno, vi ahí en las fotos muchos amigos que son seguidores de la banda El Negro. Esperemos pronto poder verlos en vivo. Pero en este caso, bueno, vamos a brindar, loco, y a poner bien fuerte el equipo, los auriculares, lo que estés escuchando, el celular, en el auto, donde estés. Lo nuevo de Helker, vamos a estar escuchando un par de temas, vamos a ir picando un par de temas. Vamos a escuchar El Bien y el Mal y Revolución. Así suena lo nuevo de Helker. Estábamos escuchando los dos primeros temas. No son los dos primeros, es el 2 y el 3, viene a ser de lo nuevo de Helker, El Bien y el Mal. Y el tema Revolución. Tengo acá el disco, son 14 temas, La verdad que está muy bueno. Cara o Cruz se llama. Ya lo pueden ir escuchando en las redes sociales y en algunas de las fechas que se arrimen, ahí lo pueden comprar. Para el loquito metalero que le encantan los discos, bueno, ahí lo tienen, loco. Ahí, bueno, podemos corroborar de que es otro sonido, ¿no? Con el disco ahí, escuchándolo, sin pasarlo en MP3, sin ninguna otra cosa. Está muy bueno. Bueno, a Fede de Santa Fe le quiero mandar un saludo muy grande, que está escuchando ahí mientras labura. Así que espero ser una muy buena compañía. Que cuando quieras y puedas mandar mensajes pidiendo alguna banda de aquellos lados, vamos a tratar de cumplir con vos, así se te hace más ameno el tema de lo laboral. El miércoles pasado anduvimos por La Cuadra Bar. La verdad que desde que se llama La Cuadra no había ido yo. Había ido hace mucho tiempo. Justamente Eve le tocó estar en la puerta, ahí laburando un poco con el tema de los tickets, y nos quedamos ahí desde temprano. Arrancó Meyers, que eso me lo perdí todo, pero después cerró la Rizabala la fecha, y bueno, creo que entré primero y segundo tema, salí de nuevo para hacer el aguante a Eve ahí en la puerta, y después cuando faltaban cuatro temas ya nos pudimos mandar para adentro. La verdad, muy buena convocatoria, sonó muy lindo. Y me pude traer la lista de temas y bueno, ahí charlamos un rato con un par de conocidos de acá. Rodríguez fueron un par, ahí estuvimos charlando un rato y bueno, pudimos salir un toque, ya que a veces se nos va complicando un poco por cuestiones de los chicos y todo. Bueno, ahí pudimos ir un miércoles a metalear un rato. Ahora, la banda que vamos a escuchar a continuación se llama Tyson. Y lo tengo acá a Juanjo, que estuvimos hoy hablando un rato. La verdad que me había pasado JP Gómez, otro colega y amigo. Me había pasado material y bueno, estaba tratando de poder meterlo en algún programa. Hoy le mandé un mensaje a JP, le digo, che, loco, iba a estar sonando Tyson. Al toque le mandó a Juanjo mensaje, Juanjo me mandó a mí. Estamos tratando de coordinar a ver si podemos hacer alguna nota. Y como hoy hablábamos por mensaje, andamos el mismo camino, así que en cualquier momento nos estaremos cruzando ahí con la gente de Tyson, que tiene una fecha próxima, van a estar tocando sábado 3 de junio, faltan muy poquitos días, amigos. Trejo y Ruta 197, esto es en Los Polvorines. Va a estar tocando Tyson, Faraón, Atroz, Dead, los amigos ahí también de Polvorines, creo que son los Atroz, y Cabral, en Barra, va a estar tocando. Así que ahí pueden buscar en las redes sociales para hacerse las entradas anticipadas y poder disfrutar una muy buena noche junto a la banda que vamos a escuchar en un ratito nomás, que lo tenemos ahí a Juanjo en guitarra y voces, a Emma en batería y a Ale en bajo, desde principios del 2021 que arrancó la banda. Y bueno, loco, vamos a ver y a ver cuándo podemos encontrarnos en algún momento para poder disfrutarlo en vivo, que es lo mejor que nos puede pasar, disfrutar las bandas en vivo. En este caso, bueno, vamos a escuchar un poco de su material. Y ya me está pasando más temas, así que a mí me han pasado tres temas y acá tengo un par más cargados para próximos programas. Y ahí sí vamos a poder darle un poco más de rienda suelta a Tyson para que suene en este programa. Vamos a escuchar e ir picando un poco los temas de Tyson, Mundo Viejo y Obsesión. Viejo. We'll be right back. Obsesión. amigos, estábamos escuchando dos de los temas que estuvimos hoy difundiendo ahí en las redes. Tyson se llama la banda, son del Viso, y en este caso está ahí, me está mandando Juanjo, que está en familia escuchando, así que un saludo muy grande a la familia. Son pilares fundamentales, ¿no?, para que esta movida siga. Así que estuvimos escuchando Mundo Viejo y Obsesión, el que quiere pueda. Se arrima este fin de semana en La Barra, en Trejo y Ruta 197, en Los Polvorines, a partir de las 23 horas. Tyson, Faraón, Atroz y la gente de Cabral buscan ahí en las redes sociales para poder hacerse de las anticipadas. En las redes sociales los pueden encontrar como Tyson Argentina en el Facebook, y bueno, y tienen un mail ahí también para que se puedan contactar, tysonargentina@gmail.com, y ahí van coordinando algún evento próximo, difusión, todo lo que necesiten. Y si hay un colega, amigo que está escuchando y necesita los temas o el contacto, bueno, se los paso, que no hay ningún drama, para eso estamos, amigos. Me han pasado audio de un cumplefest y un spot de Bracas y Volver al Origen, que tiene una fecha próxima, así que lo vamos a estar escuchando, y cuando volvemos le voy a tirar la fecha de este fin de semana. El viernes 16 de junio llega Cumplefest, con la participación de las bandas Cuatro Rocas, Sin Espuma, Orgullo Fisura y Frankenstein. Cumplefest, el viernes 16 de junio a las 22 horas en Melonio, Montevideo 175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplefest, te lo vas a perder. Bracas y Volver al Origen juntos en Uniclub, el sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Conseguí tu entrada anticipada con descuento en el Instagram de la banda, Bracas-oficial, y en www.alpogo.com. Menores ingresan acompañados por un mayor. Bracas, presentando nuevos temas en Uniclub, el sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Será una noche inolvidable. Guardia Vieja 3360. Cava. Bueno, estaban los spots que me fueron pasando los colegas para que puedan hacerse de los eventos próximos. La fecha del fin de semana en la sección ¿Quién te quita lo apoyado? Arranca el viernes 2 del 6. Medium, Hueso y la gente incendiaria en el Club B, a partir de las 23:30 horas, anticipadas $1,000. El mismo viernes, Malevaje y Blood Crown. Estuve hablando ahí con el vocalista de Malevaje el día miércoles, y bueno, me estaba tirando las novedades que dentro de poco vamos a estar escuchando, ¿eh? Así que, como bien dije, Malevaje y Blood Crown en el Teatrito Sarmiento, 17:52. Esto es un evento tributo con Osman tributando a Ozzy, Maltratado a Whitesnake y Shout a Motley Crue. En planta alta, Avenida Rivadavia 7609. Seguimos con fechas del viernes. Segador, Wolframio, Heráldica y la gente de Exhumación en Six Bar, Tribulato 235 en San Miguel. Y acá a ver si tengo lo que me han pasado. Viernes 2 de junio, a partir de las 22 horas, Bramar, Apical y más bandas en Barroco Rock Bar, acceso oeste 3501, con entrada anticipada $800, en puerta $1,000. Bramar, Apical y más bandas. Del mismo viernes, 2 de junio, 21 horas, Big Gun. Tributo a AC/DC, Alterna va a estar tributando a Logos, Holy Driver, a Dio, Rainbow, Deep Purple y Whitesnake. Mandrake y la gente de Tiempos. En Montana Bar, República de Portugal, 3214 Isidro Casanova, para mayores de 18 años. Y las fechas del día sábado. La gente de Forjado va a estar festejando sus 13 años junto a Cabrero, Sinergia, Osario y más bandas en Avenida Eva Perón 1372 en Morón, anticipada 1200 en Puerta 1500 a partir de las 20 horas. Recuerden que son las fechas que vamos buscando por todos los medios que podemos. Si hay algún cambio, amigos, disculpen que por ahí acá lo tiramos un día martes, capaz que de acá al sábado, viernes o jueves, no sé, según sea la fecha, esperemos que no, pero puede llegar a haber algún tipo de cambio. El mismo sábado, Filosa, Sin Piedad, Taunus, Fures, Malíftica, en Guevara, Andrade 5782, en La Ferrer, entrada 1000 pesos a partir de las 19 horas. Jericó y la gente delegado en Casa Colombo, Gallo 557. Es un tributo a Decalp también el sábado, Love Ceremony en Club B, Avenida Corrientes 5008. Gólgota, Coraza y la Metalúrgica en Gier Bar, Avenida Álvarez Tomás 1078, a partir de las 20:30 horas. Después tengo acá en el celu que me han pasado, bueno, la fecha que habíamos anunciado hace un ratito, Tyson, Faraón, Atroz Death Metal y Cabral, el 3 de junio, en La Barra, Trejo y Ruta 197, en Los Polvorines. El mismo sábado, Madacam, Blues Local, Fantasma Rabioso, Vargas Rock, Desencadenados, Viejo Oeste y más bandas, en Montana Bar, República de Portugal, 3214, Isidro Casanova, fecha para mayores de 18 años. El mismo sábado, a partir de las 23, Toro y Destrudo en Pituca Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen 2535. Esto es en Lanús Oeste y es una fecha libre y gratuita. Y tenemos una fecha del domingo 4 de junio en Circus Ombú 2630 San Justo, Plegarias adelantando temas nuevos junto a Moral, Sagras y Pirómano. 4 de junio, puerta 18 horas. Esas creo que son todas las fechas que tengo por ahora. Recuerden que hay tiempo. Y si tenés una banda, tenés algún amigo que toca, tenés ganas de mandar algún flyer, mandá toda la data completita. Así pone a ver desde la primera a la última. Y no queda ninguno ahí colgado, esperando a que cierre la banda que tal vez tiene en el logo el cartel más grande. Así la escena la hacemos entre todos y es el engranaje, este hay que empujarlo entre todos, loco. Así que es así, aunque parezca mentira, es así. Y todas las bandas en algún momento fueron con poca gente o no reconocidas, no estaban en los fanzines en ningún lado, y hoy en día merecido es que estén ahí al frente, pero también merecido que estén todos en el logo o en los flyers las bandas que participan. Así que bueno, continuamos con la música, amigos. Siempre un tironcito de oreja no viene mal, ¿eh? Como bien dije, próximamente va a estar la gente de Bracas y Volver al Origen en acción. Ahí habíamos estado escuchando el spot. Así que vamos a escuchar de Bracas el tema La Batalla y Volver al Origen con el tema Reyes del Metal. Cada una hora tenemos una pequeña tanda con consejos publicitarios. Si llega a ser que no entra, van a escuchar que cuando arranca la segunda hora va a estar sonando Volver al Origen. Así que esto lo vamos coordinando acá con Jorge, que está al otro lado de la maquinola. Así que vamos a escuchar Bracas y Volver al Origen. Sufrir. Tu radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal, FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. De domingo a viernes, sumate que no resta. Chistes. Resulta que una liebre le dice a una tortuga en una fiesta y le dice, che, tortuga, se acabó el vino. Ufa. Anda a comprar más, le dice. Esta tortuga se va. Justo la tortuga, mandan. Vuelve al cabo de un año. No. Ah, bueno. Se tomó. Busca a la liebre y le dice, disculpa, ¿vino blanco o tinto? No, no. Noticias. Bueno, tenemos informaciones ya, otras informaciones de los bomberos. Ayer a las 3:30, casi las 4 de la tarde, hubo un incendio en el basural en el corralón municipal. El clima, todo lo que vos necesitás saber, lo tenés acá, en la 89.5, Radio Municipal, la radio pública de todos los vecinos y vecinas de General Rodríguez, con Alejandro, Karen y Julián. Me gusta mi escuela. Miércoles de 13 a 15 horas por Radio Municipal, con la conducción de Celeste Juan. Un programa para y por las escuelas de General Rodríguez. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Adonai presenta su programa Escúchame y Entérate. Te invitamos a ser parte todos los miércoles por Radio Municipal de 15 a 16. Todos los miércoles, de 16 a 18 horas, una tarde rodriguense. Dos horas para compartir nuestra fe, defendiendo nuestros valores, compartiendo nuestra historia, para emprender nuestro futuro, con la buena música y todas las noticias. Todos los miércoles, Eduardo Medina te acompaña. Radio Municipal, 89.5, General Rodríguez. Sintonizanos bien. Engánchate con nosotros. Ni se te ocurra moverte. Estás en la radio, Radio Municipal, FM 89.5. Quédate. Muy bien, amigos. Bienvenidos a la segunda hora de En la Sangre. Si recién te enganchás, este es un programa que se dedica a la difusión del metal y todas las ramas, ¿eh? El que quiere pueda compartir su arte, se pone en contacto y vamos coordinando para alguna nota, para poder hacer sonar su banda en este programa. Estamos en General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, en el 89.5 MHz. Estuvimos escuchando Raza Odiada en apertura junto a Trae Tormentas. También pegamos un tema más de Trae Tormentas, de adelanto. Estuvimos escuchando un poco de Helker, de lo nuevo de Helker, la gente de Tyson. Escuchamos Bracas y Volver al Origen. Tenemos un par de pedidos, amigos, ya que hay un montón de bandas que están pidiendo. Acá, por ejemplo, del oeste, audiciona cantantes. Bueno, hay material disponible del oeste metal, buscan en las redes, como así también para poder hablar con los muchachos. Acá dejan los números, así que por ahí no tienen para anotar ahora, pero bueno, buscan ahí del oeste, audiciona cantantes. Después tenemos Los Inicuos, que es un tributo a B8, está buscando un baterista, dice, ambos sexos para acoplarse a la banda, que sepa temas de B8 en lo posible, que hay fechas venideras, dice. Bueno, cuentan con sala propia en la zona de Lanús, Avenida San Martín y Máximo Paz. También contamos con batería, solo cuerpos, dice, bombo, tones, chancha, no hay fierros. Está muy bueno que aclaren todo, ¿eh? Interesado en comunicarse por privado a los inicuos, ahí lo pueden buscar al amigo Cachito Fest. En las redes sociales está como Guillermo Rocaro. Y van coordinando para poder sumarse a esta muy buena banda que tributa a B8. El viernes 2 de junio, a partir de las 22 y hasta las 24 horas, Vientos de Rebelión. Va a tener ahí en el estudio a Ojos Negros y bueno, un par de cosas más. Acá están poniendo los links, Caput, radiocaput.com, para poder escuchar el programa Vientos de Rebelión, viernes 2 de junio. Como había dicho en la primera hora, vuelve Desde el Oeste, que contra toda tormenta se manda sin paraguas, loco, poniendo el hombro, y vuelven a sonar Desde el Oeste, viernes de 20 a 22 horas, por el www.todoestalrevés.com. Pato y Marroquí van a tener de Venezuela una telefónica con Wok, y de acá de Argentina, loco, la gente de Ultranza, metal argentino, también en telefónica. Así que ahí pueden ir haciéndole el aguante a estos programas. También tenemos en el mismo dial, tenemos a Apoyo y Aguante los lunes, los miércoles tenemos a Palenque Garage, así que tenemos bastante para convidarles a ustedes de la música que tanto nos gusta. Me había quedado una de las fechas que había anunciado, Jericó junto a Legado, que es una banda de hard rock, en Casa Colombo. Jericó va a estar festejando el 20 aniversario del disco En la Sangre, sábado 3 de junio, 20 horas, show exclusivo para fanáticos, capacidad súper limitada, dice. Y bueno, tienen que hacerse de las anticipadas. Ah, y acá tengo otro más. Máxima Furia, buscamos bajista, equipado, responsable, con personalidad, dice. Sexo indistinto. Ensayos en sala propia, zona oeste, Merlo. Nos encontramos en proceso de grabación de nuestro segundo disco y contamos con muchas fechas para lo que queda de este 2023. Máxima Furia. Esos son algunos de los pedidos que me van llegando al celu. Así que ya saben, ¿eh? Todo lo que necesiten, acá estamos, mandan mensajes, mandan al mail, mandan al Facebook de Sebastián en la Sangre. Como ahí también pueden buscar todas las novedades con respecto a las repeticiones que tiene este programa. Así que pueden buscar ahí en el Facebook Sebastián en la Sangre. Está siempre subido todas las repeticiones que a veces por ahí las mandamos por acá y no queda bien claro. Tenemos los miércoles de Santa Elena, Entre Ríos. Los miércoles también de Córdoba, de Villa Dolores. Tenemos los jueves, tenemos de San Martín de los Andes, Neuquén. Tenemos de Misiones, desde Posadas, los jueves. De acá de Buenos Aires, Metal Argentum Radio, los jueves también. Tenemos Lado Salvaje los días sábados. Desde Mendoza tenemos Templaria Radio, desde Salto, República Oriental del Uruguay. Tenemos los sábados Aussie Rock desde Australia. Tenemos los domingos desde Buenos Aires, nos pasan a repetición, Choice Radio. Y también estamos en latidosdelmetal.blogspot.com. Así que desde cualquier medio nos pueden estar escuchando, amigos, ¿eh? Nos había quedado un tema de los amigos de Tyson. Vamos a escuchar el tema Tu Ser. We'll be right back. Bueno, ahí estábamos cumpliendo con los amigos de Tyson, el 3x1 de esta muy buena banda, que va a estar este fin de semana en escena, en vivo, así que el que quiere puede hacer rima para poder disfrutar de su show y de todas las demás bandas que van a estar participando. Lo tienen a Juanjo, a Emma y a Ale, que van a estar la gente del Viso. Estaba mirando acá que mañana, a partir de las 18 horas, va a estar estrenando Tungsteno, algo nuevo, en el canal de YouTube de Icarus Music. Pueden buscar y poder escuchar lo nuevo. En cuanto tengamos algo, lo vamos a estar compartiendo con ustedes, amigos. Quiero saludar a todos los que están conectados ahí en la camarita. Gracias, amigos. Muchas veces me cuelgo, pero sé que están ahí. Los quiero mucho, amigos, que están viendo y escuchando el programa mediante la página acá de la radio municipal. Así está Mario Pérez, que está ahí escuchando, el amigo Pica, de Pica Rock de Monte Grande, que mandó saludos para Eve, bueno, para el programa. El 8 de julio, sábado, en Pica Rock, y puso ahí pronto más info, Arpón va a estar, así que ahí van a tener las novedades en Pica Rock de Monte Grande. Y mientras voy pasando los temas, voy chusmeando a ver si hay alguna que otra fecha, a ver si puedo ir sacando acá, por ejemplo, en Pica Rock, este sábado 3 de junio a partir de las 22 horas, con entradas anticipadas a 1000 pesos, en puerta 1500, Avias Pornus, Seventh, Sueño Mortal, DNI y un tributo a los Guns, en Oliver y 9 de julio, Monte Grande. Así que ahí voy fijándome y voy tratando de cumplir con todos los amigos que van pasando las fechas. Acá hay otra, por ejemplo. Dice, roqueamos juntos en Santa Fe, la gente de Kerosen, más ACDC Cover, y Bloom, que va a estar haciendo un tributo a Kiss, en Villa Constitución, Santa Fe. Así que el amigo Fede ahí de Santa Fe, más que seguro que capaz que se da una vuelta para poder disfrutar de este show por sus pagos. Y bueno, ahí son algunos de los que tengo. Seguimos con la difusión de lo nuevo de Helker, Cara o Cruz. Vamos a escuchar dos temas más. El último, Amanecer, y Guardianes de tu Creación. We'll be right back. un nuevo encuentro, nuestro ritual. Me has cautivado, fuiste el refugio en mi soledad. Siempre seremos fieles a tu ideal. Ya verás ganar, perder, da igual. La fusión está por comenzar. Y al marginado, solo por no pensar igual. Si lo sientes, nunca lo entenderás. No podrán callar nuestra verdad. Vuela alto, nunca dejes de soñar. Corren mis venas una sensación de lucha. Ahí sonaba Helker con El Último Amanecer y Guardianes de tu Creación. La banda que vamos a escuchar a continuación se llama Burden Rage y está sacando su nuevo material. Cuenta con cuatro temas, ¿eh? Tenemos Devorado por el Mundo, Huertas en Llamas, y lo tengo por acá, a ver. Justo estaba escuchando. Aguárdenme un segundito nomás. Acá está. Cuatro temas son Devorado por el Mundo, Huertas en Llamas, Vía Dolorosa y Walk Over se llaman, ¿eh? Los cuatro temas, Utopía del Infame de este 2023. Está calentito este material, así que vamos a escuchar dos de los temas: Devorado por el Mundo y Huertas en Llamas, Burden Rage. Destino, sensación, tercero de elevado. Estábamos escuchando dos temas de Burden Rage, Devorado por el Mundo y Huertas en Llamas. Este viernes 2 de junio, la gente de Head está anunciando que van a estar estrenando el videoclip del tema Mentiras, tema que pertenece al próximo disco. Así que pueden buscar ahí Head en las redes sociales para poder ver el videoclip de Mentiras. Estaba buscando un par de fechas más, amigos, para ustedes, para que activen el GPS metalero y puedan salir a rockear y a metalear este fin de semana. Pero bueno, hay de todo un poco por acá. Así que bueno, espero que las bandas que tengan fechas próximas me manden toda la data, así se las puedo compartir. Acá hay otra que pone Mario Pérez, el amigo Pica, pero es para ir agendando, 18 de junio, dice domingo, 18 de junio, pre-feriado, entrada $1,000 en Pica Rock, Metal, Kirios, Chakram y la gente de Hostil y Tempest Trash, en Oliver y 9 de julio, en Monte Grande. Recuerden, 18 de junio, para ir agendando, amigos. Y bueno, estaba buscando para más. No vamos a escuchar todo el disco completo de Helker, pero bueno, fui picando en el tiempo que tenemos de programa para compartir con ustedes. Vamos a escuchar dos temas más y después ahí ya la cortamos porque no tenemos mucho tiempo más. Vamos a escuchar Abre tus ojos y el tema Reacción. We'll be right back. Bueno, amigos, ya estábamos escuchando Abre tus ojos y el tema Reacción de los amigos de Helker. Tenemos la lista. Creo que por el orden que yo te pasé los temas, me faltaban dos de Burden Rage, que en el machetín no está, pero sí está en los temas. Te voy a pedir de esos dos de Burden Rage. Acá estoy hablando con Jorgito. Vía Dolorosa, ¿sí? Habían quedado ahí enlistados, pero no en el machetín. Así que vamos a escuchar. Lo tenemos ahí en Bull del Rage a Pablo Toirán en guitarra, Jorge Furno en bajo, Gonzalo Roland en voces, Facundo Cosimano en guitarra, y en batería lo tenemos a Ismael Pérez. De su material Utopía del Infame vamos a escuchar un tema más, Vía Dolorosa. Amigos, estábamos escuchando Golden Rage, uno de los temas que me había quedado colgado ahí en la lista, pero que lo teníamos acá en la máquina, así que así sonó. De Utopía del Infame. Tenemos una fecha para recomendarles también que va a estar sonando ahora la banda Malevaje y Blood Crown en el Teatrito Sarmiento 1752 este día viernes. Y con Malevaje vamos a estar cerrando el programa de hoy, que también toca Forjado el sábado, festejando 13 años, junto a Cabrero, Sinergia, Osario y más bandas, en Avenida Eva Perón 1372 en Morón, anticipada 1200 en Puerta 1500, a partir de las 20 horas. Así que van a estar sonando esas dos bandas para cerrar el programa 340 de En la Sangre. Espero les haya gustado, y si no, bueno, manden mensajes para que vayamos cambiando el rumbo de la distorsionada música que pasamos. Más poder querés, mandame tu banda que la hacemos sonar. Malevaje, Somos Todos Máquinas de Carne, y Forjado, Resurgir. Mil gracias, amigos, por el aguante.